A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Plinio, ¿qué tal? Como siempre, un gusto recibirte. Buen día. Buen día, Diego. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, con un Brasil que ha tenido un par de semanas con Lula renovado, digamos, ¿no? Congreso del PT hubo. Exacto. Y ahora el anuncio, las últimas horas, de esta posibilidad de que vuelva Lula a estar en la cárcel por una ampliación incluso de la pena. ¿Qué se vive allí? ¿Cómo lo analizas tú? Mira, primero la condena de Lula, que salió hoy en el Tribunal de Segunda Instancia y que incluso aumentó la pena que le había dado el juez Sergio Moro, ¿no? Y aumentó de manera muy drástica, para 17 años de cárcel. Pero en realidad de 12 para 17 aumentaron la pena. Pero en realidad esto es una pelea dentro del judiciario. No son los jueces más fundamentalistas que están con Lava Jato, que le están, digamos, están desacatando a la decisión del Supremo Tribunal Federal. Entonces, es dentro de este contexto que yo creo que hay que entender esta condena de Lula, porque ellos simplemente ignoraron todas las decisiones recientes del Supremo y aumentaron la condena. Entonces, es una especie de afronta. Entonces, este es el capítulo de hoy día, por así decir. En relación a Lula, lo que estamos viendo es el viejo Lula, que yo lo conozco muy bien, ¿no? Que sinaliza para la izquierda, pero en realidad negocia muy fuertemente con la derecha. Entonces Lula sale, dice que va a liderar protestas contra la política económica. Esto en realidad asustó bastante el gobierno Bolsonaro, que empezaron a imaginar de desacelerar el ritmo de las reformas, lo que es interesante para nosotros, porque muestra qué es lo que ellos entienden. Entienden el pueblo en la calle. Entonces, si hay la amenaza de poner el pueblo en la calle, ya ellos desaceleran el ritmo de las reformas neoliberales. Pero al mismo tiempo, Lula empieza a hacer canales de comunicación con la derecha, ¿no? Incluso con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, a quien él ya pidió una conversa, que es un tipo que es hoy día el, digamos, el portavoz de los liberales en Brasil. Entonces, así está Lula. En el partido, él reiteró el poder de Gleisi Hoffmann, que es la actual presidente, va a continuar como candidata a presidente, aplastó y humilló completamente la izquierda del partido, y entonces el partido continúa en su mano y vamos a ver Lula en realidad negociando la posibilidad de que el PT continúe como la izquierda del orden, que es un orden hoy día mucho más restricto, mucho más autoritario. Es así que yo veo la movimentación de Lula. ¿Hubo cuestionamientos, digamos, por la izquierda en ese congreso del PT, Plinio? Sí, hubo. Hubo, digamos, la izquierda del partido intentó, digamos, una especie de una autocrítica y de un deslocamiento a la izquierda, pero fueron, digamos, masacrados por Lula, porque Lula dijo que no va a hacer ninguna autocrítica y reiteró, ¿no?, digamos, la fuerza de Gleisi Hoffmann, que significa en realidad el viejo PT pragmático y muy, digamos, derechista. Esto de la justicia, entonces, ¿cuánto puede haber de riesgo real de que signifique que Lula tenga que volver a la cárcel? No, esto son dos cosas distintas, ¿no? La condena es una cosa que ya que no cumple las últimas determinaciones del Supremo Tribunal. La otra, pero aunque condenado, hay una otra decisión que es que no se puede prender la persona antes del fin del proceso. Entonces, Lula tendrá todavía dos apelaciones antes de ser preso. Entonces, esta condena no implica la prisión de Lula inmediata, ¿no? Es nada más, pero realmente en esta pelea yo creo que está menos en juego el proceso en sí de Lula y mucho más la pelea dentro del Supremo. Es una manera, en realidad, que están haciendo de poner todo el desgaste en la opinión pública por la libertad de Lula al Supremo Tribunal Federal. Entonces son los jueces de abajo, fundamentalistas, que dicen, mira, nosotros sí somos contra la corrupción, los que liberan el proceso es el Supremo. Claro. Es así que es la narrativa. Sí. En realidad lo que está en juego en este caso específico es si el juez y los fiscales del Estado pueden o no ultrapasar los límites de las leyes, de la ley para perseguir enemigos políticos. Esto es la cuestión real. Lula, en algunas declaraciones, jugó con el tema de la dictadura, ¿no? Planteando de que Bolsonaro no quería la democracia, que le molestaba la democracia. ¿Esto que plantea Lula es simplemente una especie de chicana, también jugando un poco para esta división de Brasil, para un lado o para el otro, para que no haya nadie que cuestione tampoco por izquierda a Lula? ¿O es real que hay en estos momentos un avance de algunas miradas en ese sentido? Mira, yo creo que Bolsonaro sí juega con la cartada del golpe. Pero no tiene fuerza para hacer el golpe y no tiene un Estado para hacer un gobierno totalitario. Entonces tiene que encuadrarse, pero siempre se encuadra, pero siempre mirando la posibilidad de un golpe. Eso yo creo que es real. O sea, a Bolsonaro la democracia no le conviene y Bolsonaro nunca escondió esto. Toda su vida pública es hecha diciendo esto de manera abierta, aun cuando era aliado del PT, porque tenemos que tener muy claro, aliado, Bolsonaro fue de la base del PT durante unos 10 años, no solo Bolsonaro. ¿Cómo es eso? Porque a veces no lo tenemos tan claro acá. Bolsonaro, para que tengan una idea, Bolsonaro era diputado de la base del PT, porque era de un partido que se llama PP. Y este partido tenía ministerios y sus diputados votaban con el PT. Y no solo Bolsonaro, por ejemplo, hay un gran líder del gobierno Bolsonaro que es un pastor evangélico que se llama Feliciano, que es un hombre muy, muy extremado de derecha, fue nombrado presidente de la Comisión Parlamentar de Derechos Humanos por Dilma Rousseff. Para que tengamos claro que la promiscuidad es total. Pero volviendo a la pregunta, ¿no? Bolsonaro sí juega la cartada del golpe, pero no tiene fuerza para eso. Entonces está acumulando fuerza para ver si en algún momento logra el apoyo de los militares para hacer esta movimentación, ¿no? Bueno, y Lula representa la nueva república. Entonces es la pilastra fundamental de los sueños, de las ilusiones de la nueva república, que es la democracia de baja intensidad que se está hundiendo en Brasil. Entonces, esta polarización Lula-Bolsonaro, ella sí tiene un fondo real, porque Bolsonaro representa lo que la burguesía quiere poner en el lugar de la nueva república, que es una solución autoritaria. Claro que no sé si la solución autoritaria que la burguesía quiere es con el tempero, con el color de Bolsonaro. Yo creo que no, quieren algo distinto, no una cosa totalitaria, personalista, fascista de manera directa. Pero sí la idea de que hay que poner algo duro. Entonces Bolsonaro representa un poco esta transición para algo duro. Y Lula representa, digamos, el pasado, para decir, no, entre esta cosa autoritaria y esta democracia de baja intensidad que se está hundiendo, vamos a darle una sobrevida a esta democracia. Entonces yo creo que esto es lo que está de hecho por detrás de esta polarización Bolsonaro-Lula, que es una polarización que les conviene a los dos. Claro. Porque son como hermanos siameses. Se retroalimentan. En eso, ¿no? Se retroalimentan y están muy conscientes de eso. Plinio, un apunte nomás más del Congreso este del PT. Vemos que participaron reforzando su apoyo, digamos, de estar bajo el ala del PT, los líderes del Partido Comunista de Brasil y del PSOL. Sin duda alguna, ¿no? En el PSOL hay una polarización muy fuerte que va a aumentar cada vez más, porque la dirección del partido y buena parte de los parlamentarios del partido prácticamente se fundieron con el PT. Pero la base del partido no entiende eso. Entonces, esto es una pelea que está puesta y que va a aumentar mucho, porque sí, es real, ¿no? El PT logró, digamos, cesar cualquier tipo de crítica por la izquierda del PT, ¿no? Por mientras. Entonces, sí, estaban ahí varios lideranzas importantes del PSOL. Y en esa búsqueda que dijiste de que Lula está abriendo un diálogo con el presidente de diputados, ¿qué busca Lula? Yo creo que Lula busca, yo creo que el contexto general en que estamos es un gran impasse político, porque el viejo resiste a la muerte, la nueva república. Y el nuevo, que es la solución autoritaria, no encuentra un agente que sea palatable a la burguesía, porque Bolsonaro es muy primitivo, es muy, muy duro. Entonces estamos en una situación de transición, ¿no? Y una situación muy confusa. En esta situación yo creo que se está armando una especie de un acuerdo temporario, ¿no? Entre toda la clase política, y esto incluye Bolsonaro, incluye el PT. ¿Qué quiere el PT? El PT quiere que Lula esté afuera y quiere que no sea criminalizado en la política, o sea, quiere permanecer en el juego. ¿Qué ventaja tiene Bolsonaro en esto? No quiere que se investigue la corrupción de su familia, ¿no? Y también quiere detener la investigación de Marielle, que se sospecha que puede llegar muy cercano de él de alguna manera y no le conviene. Entonces hay una especie de un acuerdo temporario, y es en este contexto que tenemos que entender las conversas de Lula con la derecha, ¿no? Es un poquito para ver si logran, por ejemplo, para dar una cosa bien concreta, ¿no? Hay una El Supremo decidió que no se puede prender después de la condena en segunda instancia, que hay que esperar la condena en última instancia, que es una cuarta instancia. Bueno, ahí el Congreso, algunos diputados del Congreso propusieron una ley para cambiar la Constitución y permitir la prisión en segunda instancia. Bueno, entre las negociaciones que hay es la negociación de la llamada, entre colmillas, clase política para no permitir que se pueda prender en segunda instancia. Pero deja aclarar para que los oyentes ahí de Uruguay entiendan este lío fuerte, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que está en cuestión aquí? Es el Estado de Derecho. Entonces, ¿estamos en el vigor de la ley o no? Entonces, esta discusión de si se prende en segunda instancia o en última instancia es una discusión que, de hecho, coloca la idea de restaurar el Estado de Derecho para los ricos. ¿Por qué? Porque son los ricos nomás que tienen dinero para continuar el proceso en tercera y en cuarta instancia, ¿no? Los pobres no tienen. Entonces, para los pobres ya no hay Estado de Derecho. Para que tengan una idea, en la prisión brasileña hay 340.000 presos sin condena. No es que están condenados en primera o en segunda. Son todos sin condenas. Todos pobres, la mayoría negros. Para estos no hay discusión en Brasil. Pero para los de arriba, que son los crímenes de gente rica, que tienen abogados, porque es así que funciona la ley en Brasil. Entonces, es una ley formalmente durísima, pero con brechas para que puedas apelar, protelar. Entonces, los ricos tienen plata, los que tienen plata pueden robar y van apelando, protelando, y con esto el crimen prescribe y no son presos. Entonces, la impunidad es para ricos. Y esta es la discusión que está pasando ahora en el Supremo. No sé si quedó claro porque Brasil es bien complejo, pero esta es lo que está en, esta es la, digamos, el problema real. Sí, están se habla de garantías. Decía que se habla de garantías, pero para aquellos que pueden pagarlo, que pueden estar en esa situación, ¿no? Los pobres no van a tener nunca esa posibilidad de avanzar en el juicio sin estar en la cárcel. Exactamente. Esta es la negociación y esto es lo que lleva, por ejemplo, yo no estaba, evidentemente no estaba en la conversa, pero imagino con mucha seguridad que es uno de los temas de la conversa de Lula con Rodrigo Maia. Bien. Plinio, quedan obviamente un montón de dudas con respecto a qué papeles jugarán los otros actores que no están en esa conversa, los que no están en la negociación, los que no están en la bipolaridad de Lula y Bolsonaro, si hay espacio para que se generen cosas distintas, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Si te parece, lo dejamos para la semana que viene. Muy bien, perfecto. Conversamos eso semana que viene. Un fuerte abrazo y gracias. Abrazo. Fuerte abrazo a todos ahí, buena suerte. Chao.